es el día de Zarapanda. Toda la gente vamos a festejar en esta noche, la noche mágica, y Zarapanda por fin vendrá. Abre tu mente a la corriente, un agua clara yo quiero refrescar. Las flores blancas de Zarapanda que a todo el mundo perfumarán. San Zarapanda, San Zarapanda, San Zarapanda, todo el mundo canta que canta. San Zarapanda, San Zarapanda, San Zarapanda, todo el mundo baila que baila. Vamos a festejar en esta noche, la noche mágica, y Zarapanda por fin vendrá. Abre tu mente a la corriente, un agua clara yo quiero refrescar. A flores blancas y Zarapanda.